Hoy hay una concentración, no al proyecto de salud de Cornejo, miércoles, hoy 5 de junio, 9 horas, en la legislatura provincial, en defensa de las y los licenciados en enfermería. Estamos en comunicación telefónica con Yolanda Pozo, ella es enfermera, delegada también, y a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Yolanda? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a La Mosquitera nuevamente por darnos cobertura. Sí, el día de mañana nos volvemos a movilizar mañana, todos los licenciados en enfermería. Mañana, aclaremos lo que mañana, claro. Hoy es martes 4. Hoy es martes, exactamente. Es mañana 5 a partir de las 9 de la mañana. Demos bien el dato porque es muy importante. En donde, bueno, nosotros el miércoles pasado finalmente la ley pasó a cuarto intermedio, la votación del proyecto de ley. Y bueno, sabemos que mañana ya está en agenda para la votación. Y bueno, nos movilizaremos nuevamente para ver si los legisladores que representan a todos los ciudadanos mendocinos y mendocinas se retrotraen con sus decisiones y piensan una vez en el pueblo que los votó, los legisladores que están allá representan a los trabajadores y a todo el pueblo mendocino que los ha votado. Esta ley, como lo venimos diciendo, no solamente afecta a la situación laboral, los derechos ganados, el reconocimiento profesional de una carrera histórica en la salud, como es la enfermería, sino también afecta directamente a la salud de todos los mendocinos y mendocinas en el sistema sanitario de la provincia. Comentando un poquito, meternos en contexto y haciendo un repaso sobre de qué manera afecta el proyecto, afecta al sistema de salud en general y en particular a los licenciados, a la carrera de enfermería. Comentar un poquito cómo vienen transitando eso. Bueno, este proyecto de ley lo que hace en todo momento los que lo han escrito refieren de que esto jerarquiza la carrera y de ninguna forma sucede esto. No se jerarquiza cuando vos querés limitar las funciones de una profesión suscribiéndolas a un solo momento. Es decir, ellos pretenden que solamente los licenciados en enfermería cumplan funciones en un servicio de terapia intensiva, que eso limita, porque los servicios de terapia intensiva son contados en la provincia. Además que no llega el total de la población. Los licenciados en enfermería, como los médicos y como cualquier otro profesional, trabaja en todo el sistema sanitario. Y la mayor población, donde hay mayor impacto de la necesidad de salud pública, hoy decían esta mañana, escuchaba en un noticiero, que hoy están los hospitales colapsados, que los hospitales llenos de gente, porque la gente no puede pagar un servicio privado ni una prepaga, entonces el sistema sanitario provincial está colapsado. Esto implica que obviamente que el recurso humano es finito y nosotros somos pocos en la provincia. Entonces delimitarte a que solamente es egoísta, es discriminativo, porque estamos diciendo que solamente algunos necesitan la mejor atención. Claro. Y nosotros le decimos que no, que tenemos que estar en todo el sistema sanitario. Y seguramente desde ahí también hay una especie de, no sé si encubierto, pero un ajuste, ¿no? Porque seguramente a recategorizarlo hay algunos que le van a pagar más y a otros que le van a pagar menos. ¿O no? Sí, eso es lo que sucede. Tiene que ver también con el salario. Exactamente, de usted. Este ajuste representa también la disminución del salario, porque todo esto siempre recae en un costo, ¿no? La salud de los mendocinos, volvemos a decir, no tiene precio. Los mendocinos necesitamos los mejores profesionales en atención del sistema sanitario en todos los niveles. Creo que ninguna persona va a querer que una persona que no esté completamente capacitada o especializada en el área donde se atienda, lo atienda una persona que no tiene completa su formación. Y en este caso, en los licenciados en enfermería, somos los que tenemos el título de grado y estamos para el servicio de la comunidad. Bueno, comentando entonces, mañana repetieron la información, van a concentrar ahí, van a llevar, bueno, se va a estar desarrollando seguramente la sesión legislativa, ¿no? Para esta, darle Claro, sanción mañana vamos a definitiva. estar desde las 9 de la mañana al inicio de la sesión legislativa, esperando que, bueno, los legisladores voten en negativo, y bueno, que una vez no piensen partidariamente, sino piensen en las necesidades del pueblo de Mendoza. Panorama Acá esta no difícil. es una cuestión de partido. Panorama Panorama difícil difícil. porque... Últimamente todo se vota en función al mercado, al comercio, y no a las necesidades del pueblo, sino a las necesidades de que el Excel les dé el cero, ¿no? Sin importar los sacrificios que hace el pueblo. El pueblo ya está haciendo demasiados sacrificios en la alimentación que no la pueden pagar, y ahora nos ajustan en el sistema de salud, que tampoco lo podemos pagar. Entonces, realmente es muy duro toda esta situación. Bien, entonces mañana a partir de las 9 van a concentrar. Mañana a las 9 horas en la legislatura, está convocada, bueno, nos vamos a movilizar todos los licenciados en enfermería, los enfermeros, las personas que nos quieran acompañar, también invitamos al pueblo de Mendoza, porque el pueblo de Mendoza también se ve perjudicado en esto, y esperamos que nos acompañe. Bueno, Yolanda, ha sido, no sé si quería agregar algo más, ha sido muy amable. Gracias por esto, por estos minutos. Gracias a ustedes. Y bueno, gracias por el apoyo, y bueno, decirle al pueblo de Mendoza que estamos nosotros para cuidarlos, y que, bueno, desgraciadamente, seguramente esto va a terminar en juicios, que después lo va a terminar pagando el pueblo de Mendoza, porque no es que lo pague un gobierno, lo paga el pueblo de Mendoza. Te mandamos un fuerte abrazo. Que andes muy bien. Muchas gracias, gracias a la mosquitera. Saludos. Abrazo grande.